Buen día, Sergio. Buen día, Marta. Un gusto de escucharlos. Bueno, me imagino que con un balance importante, ¿no?, de lo que ha sido este fin de semana en lo que es a la ocupación hotelera de La Rioja. Sí, la verdad que hemos tenido un fin de semana, más que un fin de semana largo, pero creo que, bueno, ha beneficiado muchísimo a todo lo que es el sector privado, sobre todo de la provincia. Hemos tenido niveles de ocupación bastante altos desde el miércoles hasta el domingo. Así que, bueno, sobre todo en la parte de lo que es la parte del Valle del Bermejo, en Villa Unión, en todo lo que es Chilecito, en Famatina, en Capital un poco menos, pero también ha sido bastante importante. Bueno, con picos, los picos más altos han sido entre el sábado y el domingo, que han mantenido casi niveles del 100%, excepto en La Rioja, que ha habido un 80% de ocupación. Así que, bueno, se ha movilizado la gastronomía, la hotelería, las excursiones, todo lo que son las estaciones de servicio, los productos regionales. Así que, bueno, creo que nos ha acompañado también el clima y ha sido un fin de semana largo, superior a Semana Santa, que eso nos ha llenado de alegría, porque en el Parque Talampaya, entre los cuatro días, han entrado 3.100 personas y lo que ha sido Semana Santa habían entrado 2.300 personas, así que ha habido un crecimiento importante y un fin de semana que, bueno, por ahí dentro del calendario no ha figurado como bueno, pero bueno, la gente se ha salido y, bueno, ha salido la familia. Creo que el tema de todos los festejos del Bicentenario han servido para que la gente en familia pueda salir y disfrutar de estos días tan lindos, ¿no? Claro, aparte eran unas jornadas muy especiales, como bien lo decís vos. Mucha gente se trasladó, bueno, a Buenos Aires quizás para poder vivir y disfrutar del Bicentenario, pero otra tomó la decisión de ir al norte, al sur o al este de nuestro país, y bueno, y la mayoría de ellos eligió también La Rioja como un dato importante, ¿no?, para lo que se viene, que es el invierno. Siempre La Rioja tiene el mayor pico de turismo, ¿no, Álvaro? Sí, totalmente. Bueno, creo que esto es un trabajo que se viene haciendo desde el sector privado, el sector público, toda la serie de eventos que se vienen realizando desde hace varios meses y el año pasado. Y bueno, creo que eso se ve reflejado en la concurrencia de la gente a la provincia. Creo que hay que, bueno, obviamente mejorar en muchísimos aspectos, sobre todo en la capacidad de alojamiento, que ese es un limitante que tenemos en la provincia, pero lo importante es que haya una ocupación interesante, porque eso hace que el sector privado, que es quien atiende al turista y quien comercializa la actividad, se vea motivado y, bueno, pueda seguir, digamos, con sus números que le cierre el negocio. Lo que sí tenemos que tratar, mediante eventos y otras cuestiones, es tratar de romper esta temporalidad tan fuerte que tenemos. Y bueno, estos fines de semana largos, el Mundial de Motocross, el Dakar, el Turismo Nacional, todos estos eventos, el Extremo 6000 que se hizo en Villa Unión, y muchos eventos más que se hacen, que sirven para que, bueno, un fin de semana común, digamos, dentro del calendario, puedan salir para que, bueno, los hoteles se llenen, la gastronomía también trabaje, bueno, se moviliza un sistema bastante importante dentro de la provincia, que hace que el comerciante, bueno, entre plata, digamos, de otro circuito económico a la provincia. Así que para nosotros es realmente importantísimo eso, y bueno, seguir trabajando ya para, como bien decís, para julio, que realmente es la época más fuerte, donde se hacen los picos más altos de concurrencia de gente, ¿no? Álvaro, bueno, recién anunciabas vos un montón de actividades deportivas y tantas cosas turísticas también programadas en lo poquito que, digamos, de días en el que ha comenzado este nuevo año, en que La Rioja ha participado, y eso obviamente ayuda muchísimo a que la gente quiera venir a conocer La Rioja. La participación de La Rioja también en las fiestas del Bicentenario, que eso ha dado muy bien que hablar de esta tierra, y se acerca a otro evento importante, como es, por ejemplo, la convocatoria, ya lo más que está teniendo la gente de Villa Unión para participar en un segmento de uno de los programas más vistos en la televisión argentina, como es Show Showmatch, donde se va a poder presenciar justamente toda la zona de Talampaya. Todo eso habla muy bien de La Rioja, que ha tenido un movimiento turístico y, digamos, ha salido mucho más quizás que en otros años, ¿no? Sí, totalmente. Lo del Bicentenario realmente fue algo único. Tuve la suerte de poder estar organizando algunas partes de todo lo que era la organización, que era muy grande, y realmente se ha visto una fiesta popular de la familia. Hubo más de 3 millones de personas en un solo día, y sin ningún incidente, sin ningún robo, sin ninguna pelea, no había gente tomando. Realmente ha sido, en la organización, creo que la gente ha respondido excelentemente, y en lo particular de La Rioja, realmente fue muy emotivo la gente cómo respondía a lo que era la chaya, sobre todo, con todos los ballets que ha llevado Cultura, toda la gente que ha participado. Bueno, creo que ha sido bastante importante. Siempre se puede mejorar y hay cosas para mejorar. No se hacen estos eventos del Bicentenario muy seguido, cada 100 años, así que realmente eran muchísimas dudas y muchísimos interrogantes, pero creo que ha salido bien. Nosotros, del área de turismo, hemos armado un buen stand, hemos hecho una carroza con todo lo que es la parte de Talampaya, que es el atractivo de mayor jerarquía que tenemos en la provincia, que para nosotros es muy conocido, pero muchas veces para la gente de Buenos Aires no es tan conocido, y bueno, creíamos importante desde el área de turismo poder fomentar para que, bueno, usar a Talampaya como un atractor principal, y después de que vienen a Talampaya consumen muchísimos lugares más que son preciosos, como, bueno, todo lo que es Famatina, Quebra del Cóndor, Laguna Brava, la costa. Bueno, no quiero dejar a nadie afuera, pero realmente tenemos una provincia muy muy linda, así que creo que bueno, lo del Bicentenario ha sido realmente importantísimo, no solamente para la provincia, sino para el país. Así que bueno, y seguir trabajando con esto que viene de Showmatch, que realmente la gente de Villa Unión, toda la gente de la provincia, bueno, está trabajando para que esto salga lo mejor manera posible, y casualmente en estos momentos estamos reunidos con toda la gente de Villa Unión y el coach que vino de Buenos Aires. Hay más de 1000 personas ya inscritas para participar de la coreografía que se va a hacer el día miércoles que viene. Así que bueno, los permisos en el parque ya están, el Parque Nacional le ha aceptado y ha colaborado también, la gente de la concesión también, que está dentro del parque, también va a poner su colaboración. Así que bueno, esperemos que esto salga bien, y bueno, que sirva y que sea una acción más para que, bueno, nos puedan visitar y que cada día conozcan un poco más de nuestra provincia, ¿no? Sin duda que es así, Álvaro, ¿eh? Te mandamos un abrazo, gracias por contactarnos con nosotros como siempre, y bueno, vamos a estar atentos a lo que surja, ¿no?, en estos días, y todo el trabajo que hacen ustedes creo que es en beneficio, sin duda, para toda la provincia de La Rioja. Bueno, el agradecido soy yo, y muchísimas gracias por estar siempre acompañando y dándome la oportunidad de poder comunicar todas estas cosas. Muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Gracias. Que tengas un buen día.